Josefina Vázquez Mota niega que Juntos Podemos sea fundación y asegura no haber recibido dinero del gobierno federal. Diputado panista Alfredo Rodríguez, presidente de la Comisión de Transporte y dueño de empresas transportistas, asegura se abstendrá de emitir voto en el dictamen sobre doble remolque para evitar conflicto de interés. Órgano de fiscalización del Congreso veracruzano detecta desfalco por más de 9 mil millones de pesos a los institutos de pensiones, educación y obras del gobierno de Veracruz. Inflación anual en México se acelera a su mayor nivel en 17 meses. Precios al consumidor subieron 0.61% en septiembre frente al mes previo, según datos del INEGI. Gobierno de Estados Unidos desbloquea fondos de la iniciativa Mérida por preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.